aquí nuestros ronrones. La señora Bachelet es Naciones Unidas, no es nada más la socialista chilena expresidente de Chile. Según se desprende de las declaraciones de María Alejandra Aristeguieta, representante Juan Guaidó en Suiza, ante todos los organismos que haya, ella sostiene que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no atenderá una agenda que pudiera imponerle Nicolás Maduro durante su visita pautada desde mañana 19 hasta el 21 de junio. Ella no va a atender una agenda que le haya impuesto el presidente usurpador, dice esta representante de Guaidó. Ella tiene que seguir una línea trazada por la oficina del alto comisionado. Destacó que la también expresidenta de Chile debe responder a un mandato más grande de las Naciones Unidas, por lo que tendrá que regirse por una serie de condiciones que ella misma se planteó. Por lo tanto, nos lo decía también nuestro invitado, no es una agenda que obedece al régimen, es una agenda que obedece al mandato de Naciones Unidas y como tal se debe ver. Eso lo reiteró la representante venezolana diplomática de Guaidó allá ante Naciones Unidas. A la comisionada Bachelet le voy a dar esta información. Para su conocimiento, le presento aquí la represión en Venezuela en cifras, según los datos de la ONG, Organización No Gubernamental Foro Penal, que ha estado allá en Suiza y que ha llevado minuciosa cuenta de las detenciones en estos tiempos aciagos para la democracia venezolana. Solamente en este año 2019, del 1 de enero al 16 de junio, llevamos 2.093 presos. Hasta el momento, excarcelados de ellos, 1.464. En libertad plena, apenas 42. En libertad sin restricciones, apenas 7. Liberados sin presentación, 210. Y liberados con medidas cautelares, de presentación y otras más, 1.105. Libertados con admisión de los hechos, 96. Liberados bajo cautelares por medida humanitaria, 2. Libertados con suspensión condicional del proceso, apenas 2. Aún detenidos al día de hoy, 629. Aquí le dice el gobierno privado de libertad, es el neolenguaje para la revolución decir que están presos. Hay 485 presos en espera de fiador. Hay 20 pendientes por presentación, 124 de ellos por presentación. Los arrestos acumulados al 16, al día de hoy, son 15.065. Tenemos 8.680 medidas cautelares y 845 civiles presentados ante tribunales militares, algo que es inconstitucional y totalmente ilegal. Los presos políticos, y ahí vamos, son 715 hasta hoy. Segurito que algún momento soltarán algunos para decir que como viene la Bachelet van a soltar algunos de ellos para ganar puntos con Naciones Unidas. Porque es que Naciones Unidas lo viene manifestando, que este es un gobierno abusador y que va contra los derechos humanos desde el anterior comisionado, al igual que la señora Bachelet, que ha denunciado el drama humanitario, el drama de salud y el drama de las detenciones. Ahora, de los que hablábamos antes, de ellos 51 son mujeres y uno es un adolescente, quien por cierto lo detuvieron menor y cumplió la mayoría de edad en la prisión. Hay 106 militares presos, de los cuales solo 21 han sido condenados. El estatus al presente, presos de Nicolás Maduro, 700. En espera de fiador, 12. Pendientes por presentación o con probable desaparición forzosa, el caso de Gilbert Caro, 3 que no se sabe dónde están. Quemada y desvalijada amaneció hoy la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Sí, eso fue hoy, por razones que investigan las autoridades, pero que a decir de esos estudiantes es un evidente acto de retaliación. No se descarta así que una de las razones para el ataque hayan sido los resultados de las recientes elecciones estudiantiles, donde David Sosa, que es alumno de esa escuela, resultó electo presidente de la Federación de Centros Universitarios, la FCU, de la Centenaria Universidad. De los últimos 4 presidentes de la Federación de Centros, en la central, 3 han sido estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Desde hace varios días hemos sido objeto de ataques sistemáticos, dice el director, pero hoy fue el colmo, quemar la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Sin duda alguna es un acto vandálico y de retaliación, lo dice Germán González, presidente de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Para un gobierno que odia y combate la civilidad, la cultura, el conocimiento, la educación verdadera, la educación libre y profunda, No es de extrañar que sus huestes salvajes, iletradas y compradas por una caja clap de comida, realicen este tipo de ataques. Se demuestra así el rojo ensañamiento contra esa escuela a la que con vandalismo y destrucción de sus equipos inmobiliarios añadieron el robo de los bombillos y el cableado de electricidad. Otra denuncia más que se puede semejar en otros términos al cambio del nombre de Estado Vargas. Lo cambiaron por Estado La Guaira. El nombre del médico, maestro, ilustrado, creador de la Universidad Dr. José María Vargas, molestaba a los militares y a los iletrados e incultos del gobierno de Maduro. La única excusa asumida por el régimen militar del gobernador de ese estado, el general García Carneiro, es que La Guaira es una voz indígena y hay que preservarla, hay que preservar los ancestros. Bueno, muchos dicen en Macuto que son burradas rojas, rojitas, pero que alguna mala intención tienen. Farsa o guiso. La semana pasada reunieron a los productores agropecuarios en una cita convocada por el ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, y donde la presidenta de la empresa gubernamental conglomerado Agrosur S.A., Tibisay Janet León Castro, esbozó un plan de créditos al sector agrícola y pecuario. De inmediato se prendió la alarma entre los asistentes cuando escucharon los rojos planteamientos y se dieron cuenta que una vez más el régimen de Maduro esboza planes contrarios al fin que proclama. Es decir, lo que serían los resultados de ejecutarse es algo demasiado grave para los productores y a la vez para los bancos que participen en el mismo. Habló la roja y apadrinada funcionaria de la cantidad de 223 mil millones de bolívares en lo que serían los créditos sin garantías con un solo pago al vencimiento en un primer arranque por 179 días, menos de 6 meses, un día menos, y la posibilidad de prórroga de este lapso. La cantidad de la que hablaron ella y Castro Soteldo, por cierto, Castro Soteldo, que lo conocemos bien, tiene más de 20 años saltando de cargo en cargo ministerial. Tras haber sido constituyentista y diputado, ha pasado por los ministerios de producción y comercio, por el de turismo, por la gobernación de Portuguesa, por la vicepresidencia de economía y producción agrícola y por el ministerio de producción agrícola y tierras. La cifra de la que hablaron en esa reunión representa hoy el 15% de la cartera de créditos total de la banca, que es 1.7 billones, es decir, 1.700 millones de millones en un solo cliente, lo que es una alerta para el sistema bancario por la concentración de todo el riesgo en un solo ente. Igualmente, este monto representa el promedio de crecimiento intermensual de la cartera de créditos de la banca de 2019, que tiene un techo de 450 mil millones y un piso de 180 mil millones. Lo que significa, esto es grave, que si esto se concreta, prácticamente no habría más crédito a ningún sector, al menos en el primer mes. Grave, ¿no? Otro punto para considerar en ese riesgo es que no habrá liberación del encaje para el encaje bancario. Recordemos que la banca está obligada a tener el 100% de su encaje en el Banco Central. ¿Qué es eso? Bueno, la misma cantidad que tiene de créditos y de dinero tiene que ponerla en el Banco Central. Esto indica que la banca tiene que otorgarlo de los pocos recursos que tenga. En específico, sobre el sector agrícola se acaba el crédito al sector. Más nadie podrá entonces acceder a un crédito, ya que todo lo tendrá Agrosur. Es decir, podrá trabajar quien esté sumiso a los rojos rojitos y tendrá que ser obligatoriamente aliado a ellos, así sea perjudicial para el país. Acusan a la gente de Guaidó de haberse, bueno, que estaban designados, no son fondos del gobierno, son fondos privados, pero de todas maneras los acusaron de que se había perdido, que se había perdido la ayuda humanitaria, que se había perdido unos dólares. Bueno, muy bueno que el propio Guaidó agarró el toro por los cachos de inmediato y en una conferencia de prensa ha estado extendiéndose durante el día de ayer sobre todo ese tema y además buscando y están dispuestos a sancionar y a decir si eso pasó, porque todavía es presunción, no hay ninguna prueba, las que han presentado por allí no son las reales. Bueno, dijo que si hay alguno, pues tiene que, lo dirá, hay que sancionarlo y declararlos por corruptos. Y sería un gran ejemplo para el país porque este gobierno, sabemos que hay más de 50 o 60 corruptos que saben que son corruptos y siguen con los cargos o se hacen los locos. Por eso hay que desear pues que todo sea claro y transparente. Será, amigos, de esta forma que cerramos nuestro lunes de hoy. Los espero muy pronto en otro show de Boca Grande, en estos especiales por Vivo Play y por TV Venezuela. Muchas gracias por su sintonía.